Las lenguas deportivas por FM La Riachuelo. Mi nombre es Gastón Mayorga, estoy acompañado completo. Bueno, completa. Siga. Con Para, pero que estamos ahí ahora bien. Estamos con un problemita acá de. Seguimos. ¿Estamos bien ahí, Juan? ¿Dani? Bueno, estamos con Ariel también, que volvió. ¿Cómo anda, Ariel? Buenas tardes, sí, bien, tranquilo. ¿Cómo anda? Recién me crucé con Guille y me contó que está creciendo ahí la familia de Rock y Tinta. Sí, sí, anoche. ¿Rock y Tinta? ¿Tinta Rock? ¿Al revés o no? Rock y Tinta. Ah, Rock y Tinta. Anoche tocó un grupo, Maxi, ahí un amigo de la esquina. Y ya hablamos para traerlo acá, quédese tranquilo que... Que el contrato es de doble, que tiene que tocar en Rock y Tinta y en Las Malas Lenguas. Wow. No anda, parece que Dani no va a salir hoy. Cortalo, sino Juan. A ver. Y bueno, estaba muy bueno y estuve escuchando un poco de la historia pastoral. Pastoral, sí. ¿Sabes que eso lo informe lo hace mi señora? Los recuerdos que me trajo de 15, 6, 17 años, así que estuvo muy bueno, la verdad que los felicito. Dale, gracias. Bueno, van a ser dados. Sí, sí. ¿Se sumó Guille ahora también ahí o no? Y Guille viene con Diego, sí, ya está ahí. Ya está, viene, está de atrás, viste, en la tribuna. Haciendo el aguante, ahí, haciendo el aguante, le deje un lugar, sí. Un micrófono entra, ¿no? Y trajo la otra vez a los muchachos de... La Masa Lunática. Masa Lunática, que por cierto te dejaron un compa. Ah, sí, me dijo recién. Ahora después te lo vamos a alcanzar. Después, bueno, Maxi, todo bien también, vinieron, tocaron. Y sí, de a poquito, viste, siempre hay gente que colabora con los programas, ¿no? Como todo. Tira buena onda. Aparte, sí. Estuve escuchando que muchos mensajes tenían y me ponía contento, sí, eso, sí. Muchos mensajes. Bien ahí, o sea que la gente está enganchada ahí con el programa. Sí, sí, le gusta la temática, viste, porque mezclamos un poco rock de antes y rock nuevo de ahora y los pedidos, viste. También manejamos los pedidos, y lo que pidan. Y tu mujer se encarga de hacer todo, de preparar así algún tipo de... Informes. Ella se los informa y después algunas... Después hace algunas cosas, viste, como tomar agua, como haciéndonos los buenos, viste. Ah, sí, son como ya caritas. Dije. Claro, que hace bien caminar, hace bien tomar agua. Consejos positivos. Claro, viste, cosas que sirven a la comunidad, a la salud, ¿no? Está sí, bueno, pero está bien. Bueno eso, ¿no? Sí, como... Y aparte después un poco de cine, viste, también que nos gusta mucho el cine y hablamos. Y de a poquito. ¿Son de ir al cine? ¿Te gusta el Dani de cine? Yo hace mucho que no voy al cine, pero sí, me gusta ir, pero no tengo una gamba que para ir, pero sí, me encantaría ir toda la semana a ver una película. Estás medio tristoño hoy, el payaso. ¿Yo? Sí, no, arriba, no. Arriba. No, sí, no. Sí me gusta, pero no tengo que ir. No, pero sí, no, me no gusta. Tengo amiguito. Pero hace mucho que no voy al cine. ¿Vos? Yo también, me gusta mucho, pero no soy de ir. Las últimas que fui a ver, que me encantan, son las de dibujos animados, o sea, me encanta. Voy ahí con mis hijas, todo, pero... Después me gusta mucho mirar películas, pero no me da de ir y al cine. Yo siempre que elijo para ir al cine, busco así, ciencia ficción, que tengan cosas que te sorprenda, ¿viste? A nivel imagen, todavía estamos hablando. Joder, ahora hay cada cosa. Sí, claro, ¿viste? Una película de drama común... Medio aburrido verla en el cine, por más que esté bueno, ¿no? Sí. Pero digamos, vos ves Transformers, X-Men y es otra cosa verla en el cine. Claro, ya que garpar, claro, sí, viste. Te voy a ver ahí a máximo nivel, ¿no? Claro, claro, audio, viste. Imagen, a 3D, estéreo, 5.5, qué sé yo, como se dice. 5.1, ¿no? Sí, 5.1. Bueno, yo al revés, a mí la de ciencia ficción no me gustan. Me encanta más los hechos reales. La de llorar. No, los sí, bueno, los la hechos reales. Puchero. Me gustan mucho los hechos reales. ¿Tipo documentales, sí? Sí, documentales y películas de hechos reales. ¿Cuál fue la última que fuiste a ver? ¿Te acordás? Si te digo, te miento, no. La noche de los lápices. No. King Kong, la 1. No. Superman 2. ¿Te acordás cuando íbamos con tu hermano, con Cristian, al cine, que agarramos un par de miércoles que fuimos a ver? Planeta los Simios, me acuerdo. Y yo alcancé a ir hasta el Roca. Yo fui al Roca. Yo alcancé a disfrutar mucho. De Avellaneda, no sé si fueron ustedes. No, o sea, que ¿sabes cuál alcancé yo a disfrutar mucho por la escuela? El de acá, el de Alcina, que ahora sí. Es el Teatro Alcina. Y yo iba a que con los boletos. Con los bonos de la escuela, ¿viste? Claro. Ahí bueno. Fui a BT, que lloré como loco, ¿viste? Cuando se murió. Sí, yo iba. ¿Teatro San Martín era? Sí. Ahí. está Juan ahí de la operación como siempre. Un saludo, Juancito. Un saludo grande, siempre haciendo el aguante. Yo iba al cine cuando me rateaba de particular, iba a ver... No te podés a fumar ratear. Al cine, ¿no? No, no te podés ratear de particular. Sí, no, me rateaba de particular. Y me iba al cine a ver esas películas. No, película. Son lo peor, ¿viste? Las películas. No de la escuela, de particular. De particular me escapaba. Y me iba a ver películas prohibidas. Uy, ¿sabés que hablando así de...? Prohibida viví en el Gauchoquero. Fui a vivir una prohibida. El Gauchoquero. Era chico. Pulga me llevó, me acuerdo. Un saludo a Pulga que debe estar laburando. Así de andará ahora. Yo tendría, no sé, 12 años. Alguna de la Coca-Cola. Apenas entré, se me paró y... Sí. El corazón y... El alma. Sí, el alma ahí, lo que estaba viendo. Buena anécdota, ¿no? Y el fin de semana de Dani, Doni, sí, ¿cómo le fue? Un poco de deporte. ¿Jugaron? Ah, no, los crucé. Jugamos el potrero. Sí. ¿A vos te crucé? Sí, jugamos en el parque, claro, corrimos un poco. Con pasa, un saludo le estamos mandando. Ah, sí, a los pibes de 40-40 también. Sí, jugamos un poco, corrimos y bueno, nos divertimos y... La verdad que pasamos un grato momento porque salimos un poco de acá y bueno, a correr, a hacer algo de gimnasia y la verdad que la pasamos, como te digo, muy lindo. Empatamos 2-2, ahora el sábado tenemos la revancha. Espero que te dejen venir, que la ves temprano. Pero bueno, todo sea por Ciro. No te dieron tiempo a afeitarte, te estoy viendo. Ando medio rebelde, güey. Yo sí me afeité. Vos corriste también, ¿no? Sí, ¿Ariel? Fui ahí a... Es raro, ¿no? Porque dije voy a dejar fútbol para jugar para veteranos y al final sigo jugando para los libres. Ahí cara dura. Fui a dirigir el 12. Los muchachos les mando un abrazo. A la Angelita, a mi compañía. ¿A dirigir qué haces? ¿De árbitro? No, de a los pibes. Ah, a los chicos. Sí, de té, digamos. Y termino jugando. Saludo también a Cabeza ahí, a Damián. Y de última ellos mismos me dicen, vení, vení a entrar, dale, jugá un ratito. Y jugué, y después, ¿no? Sí, viste. Ah, te tiran. Ah. Y después jugué con mi equipo, uno que estoy armando ahí, de a poco. También le mando saludos a Flavio ahí, a Luguito. El otro día que hablamos así nomás, que hablaste con Pasa, que me pareció una muy buena idea, sí, de armar un equipo. Para un equipito. ¿Pero de pibes o de veterano querés armar? No, para jugar los libres, pero que lo manejemos nosotros. No, no, por supuesto, manejarlo nosotros con los pibes, digamos, que podamos conseguir de allá y los pibes que podamos conseguir de allá. Es una buena idea, porque por ahí nosotros no podemos armar un equipo y por ahí vos tampoco, claro, porque ¿viste? No te dan los jugadores, pero sí. Podemos hacer una fusión y armar un buen equipo. Somos todos conocidos, no va a haber drama. Me parece que es una muy buena idea que hay que darle forma. Dale, eso cuando estemos con Pasa vamos a hablarlo, no hay drama. Me siento una lacra, bro. No hice nada. ¿Por qué? Comí chupeto de fin de semana. Total, ¿y lo que laburaste o laburaste hasta el mediodía? No, el sábado le pegué full contact, mal. Después ya como terminé, subí bajar la escalera, viste, fui a comer a la noche a lo de mi tío. A la segunda cerveza, sabés que tenía las piernitas, parecía flan. Te bailaba. Sí, ya no estaba. Fue muy vago, muy vago. Bueno, tenés que empezar a correr, Gastón, que me dije. Hoy yo me fui a correr, ¿eh? Todos los martes a las 4. Yo recién levanto. Vengo de laburar. Bueno, viste, pero hace tan suave. Pero hacete un tiempito que te va a servir. Y bueno, y después del fútbol vimos un poco de fútbol por la tele. No sé si alcanzaron a ver algunos partidos. Sí, bastante. Hubo un montón. La semana hubo un montón. Aparte de la selección y bueno, el campeonato que está bárbaro el campeonato, sí. Tiene todo lo que nos gusta, ¿no? Las polémicas, sí, las mariconeadas. Pero aparte, las tres últimas fechas se cruzan todos. El primero con el cuarto, el segundo con el tercero. Y bueno, quedó apasionante. Newell perdió la oportunidad de seguir portero y... Más fácil, vos decís, ¿y quién la puede tener? ¿San Lorenzo? Con Rafaela, pero la última con Vélez en cancha de Vélez. Me parece que es un partido muy chido, ¿eh? Pero muy lindo también para verlo, más lo que estamos de afuera, ¿no? Que lo disfrutamos. Sí. Y después nuestro querido Independiente, ¿no? Que ustedes fueron a la cancha. Fuimos sí, ayer a disfrutar un poco de un par de triunfos que hace rato que no disfrutábamos. Se está cambiando el clima, ¿se me hace? ¿Puede ser? Sí, no sabes, ¿no? La gente está contenta. Ahora es otra cosa, ¿no? Pero ni a mí hace 7 que no perdemos, hace 4 que no nos hacen goles. Sí, pero o sea, a nivel futbolístico, está jugando que es lo que mucho más le interesa mejor. A nosotros, ¿no? Está jugando mucho mejor. Hay más confianza en los jugadores. Claro, porque nosotros, confianza. Por más que no quieran creernos, por más que juguemos mal y ganemos, no nos gusta. No, por supuesto, pero no se está jugando wow, pero se está intentando... Hay una idea de juego que hace rato juego, que estábamos pidiendo. Que cada vez que hay identidad. Exactamente, identidad de juego que puede funcionar o no, pero se trata. Yo que sé, han probado ayer mil veces la, digamos, el tándem que hacen por derecha. Viste qué paradoja. Vinieron técnicos con nombre, pero no aportaron nada. Y un hombre que labura, como de Felipe, nos está dando la tranquilidad que necesitábamos. Sí, bueno, viste, encontró y, tuvimos la desgracia igual que se fue Gallego, si no nos íbamos a la B. Esa es la única desgracia. Somos me dio una bronca la declaración de Gallego. No, la verdad que no se hacen nadie escuché. Se hace cargo de nada. Si él seguía, no se iba a la B Independiente. Hay cero autocrítica. Tanto él como Ramón Díaz, la verdad. No, pero todos los técnicos. Fíjate que hay muy pocos técnicos que digan, no, la verdad que ganó el otro equipo porque jugó mejor al fútbol, porque nos anuló los circuitos. Nadie se hace cargo. Siempre he preferido hablar y decir, no, ven otra realidad, viste. Vi el partido de Boca y Bianchi declaró una cosa y el único que declaró bien fue Riquelme, que él dijo, jugamos contra el mejor equipo del momento. Saben lo que hace, no apretaron en la defensa, no apretaron en el medio, no apretaron arriba, no dejaron jugar. Es el juego que está bien, no le gustará a la mayoría. A Dani pero, no. Pero él declaró lo que era el partido. Pero me parece lo más lógico, pero digo, pero ¿cuántos hay de eso? ¿Cuántos hay de eso que dicen la verdad? ¿Entendés? No, mira, jugó mejor el otro, esto. La mayoría le da vuelta hasta que terminan sacando que viste son las víctimas del... Sí, se hacen, no se hacen cargo, como decimos. Y bueno, pero así estamos. Sí, bueno, vamos a terminar con este pequeño bloque. Vamos mirando la vida de comunicación, así. Mandale cohete. Ni me pregunté, así no me acuerdo. Bueno, nos pueden escuchar a través de la www.fmlarriachuelo.com.ar. Ahí está el link. Entran ahí y nos escuchan online. El Facebook de la radio es la Comunitaria La Ribera. La página nuestra, Las Malas Lenguas. Ahí pueden tirar todas las críticas que quieran. Y para mandar mensaje, 1540-69-41-42. Bueno, vamos a terminar este bloque con un tema de los tipitos, brujería, y a la vuelta más deportes en la mala lengua deportiva. Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede, tráiganse ese buzo. Cinta roja, ristra de ajo, nadie puede. Con ella un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Hola, hola, hola. Dice brujería, pinche tu muñeco. Le dije, eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Seguida. FM La Riachuelo. Ahí en la radio está re buena. Quería pedir el tema que me pincha el Cardo del grupo Llamaradas. ¿No lo conoces? Escucha. Que me pincha el Cardo por delante y por detrás. Que me pincha el Cardo con un vestido de track. Quiero grabar un CD, quiero ser Ricky, la gira, el club de fans. Quiero una limusín, ir a lo de Mirta, quiero ser lo más de Zamora. Quiero que me amen. Somos FM La Riachuelo, comunicación comunitaria alternativa y popular. Escúchanos por www.fmlarriachuelo. Estás escuchando FM La Riachuelo, la comunitaria de Jardín. Bloque FM la punto 1 megahertz. Bueno, vamos con Independiente como hacemos cada martes. Esta tarde para ir a la cancha, luego un lindo día, la verdad que para disfrutar un poco de fútbol, que por suerte apareció, de a poco va apareciendo en Avellaneda, hablando recién, ¿no? Sí. Mucha gente, la verdad que en la cancha para hacer un lunes en ese horario, ¿no? Una buena cantidad de público en la cancha Independiente. Sí, la verdad que estuvo muy muy llena la cancha y me gustó cómo está la gente contenta, alegre, ¿no? Después de tantos años de malaria, Independiente, aunque sea en la B, está volviendo a ser protagonista, lo es. Está ilusionada la gente. Claro que sí, está ganando, hace 7 que no perdemos, hace 3 o 4 que no hacen goles. Estamos ahí de la punta. Y esto hace, no sé, pero ¿cuántos años que no estábamos así? Sí, casi no estamos la vez. Está bien, pero hace mucho que no estábamos así. Estábamos peleando abajo, sufriendo. Y bueno, la verdad que llegamos hasta 19 fechas, casi un campeonato sin ganar. Sí, por eso te digo. Y me gusta que la gente esté contenta. Y ayer lo manifestó, cómo cantaba, cómo saltaba, cómo gritaba los goles. Y bueno, se lo merece la gente de tanto sufrimiento. Sí. A Gallego, que no se olvide Gallego, que sacó 24 puntos de 24 partidos jugados. O sea que si eso no es colaborar con la mala campaña que hizo Independiente, que lo iba a me seguía con ese promedio 30% de efectividad, de 30 puntos que iba a sacar. 10 puntos. Sí, pero igual, no nos preocupemos por Gallego, ya está, lo adoro, todo bien con él. Pero viste un poquito de autocrítica, eso es lo que molesta. Pero bueno, hay que seguir adelante. Ahora con De Felipe me parece que la pegamos, que tenemos un gran técnico. Un técnico que supo llevar al equipo, al conjunto, a tener una identidad que hace mucho Independiente no la tenía. Y bueno, los resultados están a la vista. Hay un buen... Vamos a analizar un poco el equipo, ya que estamos hablando de lo que viene evolucionando y demás. En el arquero yo creo que, si bien sabemos que no es de gusto nuestro... o muchas veces lo tildamos de arquero que no gana partido, tuvo una mejora, un poco más seguro, ¿no? Ese partido lo exigieron un poco y reaccionó, ¿no? Sí, se lo nota más seguro, más confiado y bueno, el equipo en general, ¿no? Y también se trasluce a él y bueno, bienvenido sea que el arquero esté en un buen momento. Ya te digo, hace 4 partidos creo que no nos hacen goles y eso es muy bueno, y mucha confianza le da al arquero. También la defensa, ¿no? Ayer estábamos hablando, yo te decía, sí, como que venimos hablando también en cada programa, cómo viene creciendo el nivel de la Avispa Velázquez, ¿no? Que era un jugador que pintaba muy bien y luego de perder la chance de ir al Genoa, terminó cayendo mucho, pero muchísimo su nivel, y hoy está recuperando confianza y yo creo que está haciendo una muy buena dupla con el paraguayo Cáceres, ¿no? Que discutíamos ayer en la cancha, decía, y no, cuando vuelve tú la tienes que jugar. A mí me parece que la verdad que creo que son dos centrales que se están entendiendo muy bien. Y aparte es bueno mantener una línea de cuatro en la defensa de que juegue varios partidos, porque empiezan a saber cubrirse cuando sube otro. Ayer fue muy bueno lo que hizo a espalda de Mancuello Velázquez cubriéndolo, y lo mismo Cáceres con Valle, que son los dos laterales que están jugando hoy por hoy, que me parece que no creo que vuelva a cambiarlos, ¿eh? Me parece que ya encontró ahí el equipo, ¿no? ¿Qué pensás vos? No, yo pienso que no, que lo está haciendo que se recuperen muy bien a Tule y a Morel. Y casualmente hoy lo escuché a De Felipe y dijo con respecto a eso, porque lo mismo le preguntó el periodista, que son dos jugadores de categoría y de mucha experiencia que no se pueden desperdiciar, que cuando estén bien van a jugar porque ellos son los titulares. Y Gastón, al margen que podemos discrepar, me parece que la experiencia en este momento vale. Y a mí sabe que me gustaría, por ahí no los dos juntos, pero o Tula y Cáceres, o Tula y Velázquez, o Morel y Velázquez, Morel y Cáceres, uno y uno me parece que sería lo ideal. Pero no hay que desperdiciar, esa fue la palabra que utilizó De Felipe, de jugadores de la categoría de ellos dos, ¿no? Está bien, vos no podés desperdiciar el jugador de esa categoría ahora. ¿No podés aprovechar también momentos de una dupla central? Sí, pero bueno, esta discusión va a ser en vana porque el que está en la semana con ellos es De Felipe. Y... No, seguro, más que nada una opinión. Pero por ejemplo, seguro. Con el tema de los laterales, yo estoy contento con los dos centrales. Estoy más que contento porque, como decís vos, están jugando un barco. Y bueno, vamos a ponerle que juegue uno, otro. Tenemos grandes titulares y grandes suplentes, y eso es muy bueno para un plantel. Y Valle me está sorprendiendo. Valle, la verdad que me está... Valle así arrancó el partido y ya pateó tres veces afuera del área, ¿viste? Bueno, me parece que ahí De Felipe le dijo: muñeco, aguanta, mirá que no es lo tuyo. Claro, salió una vez, viste, ya estaba con una emoción, le pegaba de todos lados. Pero bueno, Vallés está jugando muy bien, está llegando al ataque, lo mismo que Mancuello. Y Mancuello me gusta mucho más cuando arranca de atrás de tres que cuando volantea. Sí, y mejoró mucho en la marca también Mancuello en estos últimos partidos. Sí, aparte llega, viste, que siempre tiene, está ahí, hoy tuvo un mano a mano que el arquero muy bien se la sacó, ¿no? Sí, y después, bueno, en el medio yo creo que se ganó el puesto ya definitivamente Vidal, ¿no? De negro Vidal ahí de cinco, yo creo que está cada levantando el nivel, cada partido que pasa está jugando mejor. Está más afianzado. Sí, se está entendiendo muy bien en el centro del campo con Zapata, que ayer... Uy, bastante, erró todas. Sí, estuvo muy impreciso, pero la verdad que es un juego que la pide siempre, que encaja, para adelante, mete, sí, la verdad que... Corre, la erró todo, la verdad que la erró todas, pero es un jugador que a mí me encanta, ¿no? Como tuvo este partido malo, también va a tener otros muy buenos. Y me gustó la actitud de Felipe, la cuestioné un poquito de sacarlo, pero está bien, está jugando mal afuera, como debe ser en un equipo, ¿no? Y me parece que el cambio, bueno, estuvo bien y lo va a hacer reflexionar tanto a Zapata y darle también confianza a Rasotti, ¿no? Alderete. Alderete, para poder también ganarse un puesto. Che, lo bueno, otra cosa que está bueno que están armando son pequeñas sociedades, ¿no? Fíjate. Pizano con Montenegro y Valle, ese triángulo del otro lado con Miranda. El Lolo Miranda, Mancuello y Parra, que suele tirarse un poco, sí. Viste que Parra acompaña para los lados. Y la verdad que golazo el primer Independiente, ¿no? La verdad que sí, fue una linda jugada. ¿Lo viste por la tele, Ario? Sí. Fue una linda jugada que después tira un pelotazo largo Montenegro, muy buen pelotazo a Pizano, que lo encara al 3 y por afuera. Estaban ganando todas para adentro en la primera, claro, que le cambió, lo dejó pagando. Que enganche, que para pegarle al segundo palo, ¿no? Enganchó, lo dejó desaireado. Y bueno, centro y Parra, la verdad que un tacazo, Mateo, ¿eh? Yo no lo pude ver todavía, lo vi en la cancha ayer y la verdad que ni vi si fue de taco. No sabía que había sido ni de Parra, pero bueno, estaba en la otra punta. Pero la definición fue exquisita. Buena. ¿Viste cuando un 9 se le pasa la pelota al centro atrás y tira, el único recurso que queda es tirar el taco? Y tira el taco y entra en el segundo palo. Golazo. Yo me acuerdo, Ángel una vez hizo un gol así. Ángel. Claro, ¿se acuerdan el gol que hizo Moner el día que perdimos como 4 a... ¿Quién? Moner. El pelado Moner. Juan... Samurai. ¿Cómo era Samurai? Era que sí, le algo así. Y... Y Parra que siga creciendo, ¿no? En lo individual que y en lo físico. Yo creo que a medida que se va poniendo mejor físicamente, va a ser mejor para el equipo, ¿no? Y lo único que me dejó preocupado y que no me dejaba tranquilo en la cancha, o que la gente estaba muy ilusionada, muy contenta, que no puede, se nos complica mucho cerrar el partido, ¿no? Recién no recuerdo ahora qué minuto fue el gol de Cáceres en un rebote 40. Que era el arquero. Bueno, viste, pero la verdad que hasta ahí ellos tenían jugadores de mucha altura y cualquier centro al área. Sí, se te puede complicar. Era complicado, digo, viste. Yo creo que tuvimos varias chances para rematar, sí, pero sí. Se falló. Recuerdo una de Zapata abajo del arco. Una jugada por derecha. Centro atrás, pero bueno, después la de Mancuello, un tiro de Miranda. Pero bueno, Gastón, gracias a Dios estamos ganando y jugando bien. Bueno, lo bueno, como decís, que Independiente sigue creciendo día a día, ya vamos teniendo una idea de lo que pretende el técnico, lo van llevando los jugadores a cabo en el campo de juego y nos vamos acercando, Dani. ¿Cómo estamos ahí en la tabla? Y mirá, defensa tiene 34. No sé cómo salió Banfield. Banfield va 0-0 y la atajó un penal César a Chávez, a 9. Bueno, repito, defensa 36, que es el próximo rival Independiente. Sí. Banfield 34, con este empate se va a 35. Crucero 32, Independiente 31. Ahí, estamos a uno de Crucero, que es el último en ascender, digamos, si termina el campeonato. Sí. Y eso es bueno, ¿no? A medida que se van acercando, que también sienta la presión desde atrás, es importante para nosotros. Y por supuesto, sabe que lo sigue Independiente. Y bueno, todavía quedan estos cuatro partidos, y después una buena pretemporada y la segunda ronda es la fundamental, definitiva. Sí, ahí tiene que levantar más el nivel todavía y empezar a cosechar más puntos. Y acertar con los refuerzos. Sí, y que se vaya preparando Racing, y eso va para vos, operador. Sí, le falta poco. Que no espere, porque parece que nosotros vamos a subir y ellos... No sea malo, no sea hasta Merlo. Vamos con qué, Gastón. ¿Y si me perdiste el cosito? ¿Algún temita? Vamos a cerrar este bloque con un tema del grupo inglés Queen, y el tema es Flash. Yeah. Más de 56.000 vecinos y vecinas dijimos sí a la urbanización con radicación. Ahora salimos a la calle para exigirla. 28 de noviembre a las 17 horas concentramos en Avenida de Mayo y Perú para marchar a Legislatura porteña. Exigimos más presupuesto para las villas, la urbanización con radicación, título de propiedad, no a los desalojos. 28 de noviembre, 17 horas, Avenida de Mayo y Perú. Donde el pueblo manda, el gobierno obedece. Corriente Villera Independiente. Esa palomita. Y ahí me afecté a un comentario a APM de ayer por Rec, la consulta popular y voto de todas las vecinas, vecinos ñañato, a cobarrio. A comentación APM que ahora es Cojagüe, 56.000 votos de vecinos o Injagüe de acuerdo. A Mombeusté PM que es atajar legislatura. Y a tu camino, mi caraípo, a su fuera de y a tu jamuaisa, ni al del barrio, ni a Mopurabe, ni a reclama jamuá, o pamba, o faltaba ni al de Coabe. Porque es esta increíble, o falta, jaña y a su paco, a su lugar, ni a jame. Entonces, se puja a nota, ja, yo invité, entonces, compañeras y compañeros, pues, ya a paeteta, vecinas a vecinos del barrio, el 28 de noviembre. A las 5 de la tarde, y añe un invaiqueta a Yajata en la calle. Avenida de Mayo y Perú. Ya tu jamuesa y a tu camión, mi cara y fuera. Ya me la pero ella a su fe. Responde jamuesa al fe. Anda que hay jamuá, en el tema invitado. Sofía de Villa Jardín y escucho la FM La Riachuela. Tercer bloque de las malas lenguas deportivas por FM La Riachuelo. Vamos a arrancar con el campeonato de primera división, en el cual tenemos nuevo puntero. San Lorenzo de Almagro, el mejor equipo que está jugando hace dos meses. Sí, viene. Bueno, hace rato venimos marcando que viene levantada. Y algo que hablábamos anteriormente es el fixture mucho más light que le toca, digamos, a San Lorenzo con respecto a lo que están compitiendo por el título, que son Boca, Arsenal, Lanús y hasta Atlético Rafaela tiene la posibilidad de campeonar también, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tiene 30 puntos San Lorenzo, le queda Rafaela en Santa Fe. Opa. Que es muy difícil, ojo, ¿eh? Después, sí. Estudiante, que, bueno, que es un partido ganable en cancha de San Lorenzo. Y después, el partido más chivo que tiene es Vélez de visitante. El clásico, imagínate lo de Vélez en Liniers. No van a querer que dé la vuelta ni loco. Ni loco. Y van a jugar, creo yo, a matar o morir, ¿no? Después está con 29 Newell's, que le queda Arsenal de local. No. Qué partido, qué partidazo. El segundo y el tercero. Cualquiera que le toque ganar este final de campeonato no va a querer cruzarse con Arsenal. No. Después le queda el Boys de visitante, que al Boys viene muy mal. Y Lanús de local. Se Newell's. Fue Falcione. Me da una bronca todo eso, dejó un tendal de jugadores con contrato muy alto. Estaba muy caliente el Pollo Viñolo. Claro que sí, porque él sabe que lo están buscando de Perú. Ah, de Perú que viene a Falcioni. El otro día tiró un palazo. A ver, los peruanos ya saben que Falcioni está libre, ¿eh? Y Falcioni ya hace rato que se quería ir. Y venía amagando, sí, la verdad que, bueno, esas cosas no me gustan. Porque a veces lo echan a los técnicos y a veces se van y te dejan este tendal. Bueno, igualmente la campaña de Olboy no era para nada buena, ¿no? Tampoco. No, está en descenso directo. Está muy complicado. ¿Y después de Newell's está con 28 Lanús? Qué grande, que le queda Gimnasia de la Plata de local. Justo con Arsenal. Boca de local. Dos de local tiene, ¿eh? Y cierra con Newell's de visitante. Duro, duro final. Claro que sí. Después viene Newell's con 28. Arsenal, que juega con Newell's en Rosario. Con Belgrano de local y con Rafaela de visitante. Mirá si Rafaela todavía sigue teniendo posibilidades. ¿Y Boca, bueno, Boca cómo lo tiene? Bueno, espero que... Boca tiene al Boy de local. ¿Cuántos puntos? ¿27? Con 27. Lanús de visitante y termina con Gimnasia de local. O sea, estamos hablando que entre 5 equipos hay 3 puntos de diferencia como máximo. Sí, la verdad que estamos todos muy apretados ahí y muy lindo porque se cruzan la mayoría. Fíjate que Newell's hace 6 partidos que no gana, creo. Sí, desde que perdió con Central. Bueno, el sexto partido que no gana y recién esta fecha pierde la punta. Recién, sí, mirá que... Por un punto, ¿no? Por un punto, ahí. Y bueno, la verdad que este triunfo de Tigre le abrió las puertas a todos, ¿no? Y bueno... Ahora, Tigre que se la viene, remando, haciendo difícil a todos. A todo el que se le cruza, ¿eh? La verdad que Tigre con los punteros juega muy bien y gana. La verdad que... Y es un equipo que está luchando también ahí abajo, ¿no? Y con muy poco recurso, no tiene jugadores de renombre y sin embargo, bueno, la está peleando. Que se quedó con el técnico interino. Sí, ¿no? Una de soga tiene. ¿No viste el gorrito que usa de lana? Esta hace 50 arandas. ¿Y las cadenas de oro? ¿No la viste? No, hoy lo vi que bajaba de la tribuna, porque se ve que la habían echado. Una de cadena de oro. Mira si pasa por acá, lo llevan a agarrar los babos. Mamá, pero bueno. Sí, la verdad que se la está aguantando. Che, y, o sea que vos en ningún momento vas a valorar lo que viene haciendo Arsenal, por ejemplo. Que bajó a Boca del prácticamente... No de la lucha, porque como decíamos, está... Solo a 3 puntos de la punta. Pero le ganó un partido que venía chivo, porque jugar contra Boca no es fácil para ninguno. Y puso lo que había que poner, tapó lo que tenía que tapar y ganó. ¿Sí? Y los golazos fueron golazos. Bueno, vamos a ver, rememoremos el primer gol. Pelota parada, se la sacan a Aguirre. Por afuera, gol. El segundo, pelotazo al área, rebote, pim pum, un flipper, le quedó al jugador, golazo, de una magia. Como un fenómeno. Caraglio, ¿no? Por eso Caraglio, por eso yo digo, y acá justo Roberto Perfumo está hablando de lo que nosotros discutimos, pelotazos, y segunda jugada o toque y juego por abajo. Bueno, yo me quedo con toque y juego por abajo, ¿no? Pero no puedo dejar de desmerecer. Yo creo que Arsenal se queda con ganar. Sí, con pelotazo y segunda jugada. Pero, a la misma discusión de siempre, con lo que tiene. Pero vos te pensás que el que juega por abajo y al toque no gana. Pero pero Arsenal tampoco es solamente pelotazo y segunda jugada, Dani. Hablamos que Independiente tiene una identidad. Arsenal tiene una identidad. Sí. Segunda jugada y pelotazo, Gastón. No tiene juego vistoso Arsenal. No coincide. ¿No? No, me parece que no. A ver, repitamos los goles que le hizo a Boca. ¿A dónde viste que hubo tres jugadas, una gambeta, una pared, un centro atrás? Pero ven los jugadores que tienen en este momento. Está bien, pero no me gusta. No me puede gustar algo que no me gusta. Puede ganar, puede hacer los goles, hacer lo que quiera, perfecto, pero a mí no me gusta. Me gusta en este momento, pero... ¿Es efectivo? Sí, tuvo los jugadores, me gusta, no. Jugó. Y no juega lindo, a mí no me... Él juega, como dice acá, pelotazo y segunda jugada, que a mí no me gusta, no quiere decir que no sea válido. Estar dentro de la regla y puede jugar como quiera. Lo mismo que, qué sé yo, ¿quién otro más juega así? Argentino Junior. No me gusta, pero está ahí. Y el pelotazo hay mucho que recubren, Es que, es lo más fácil para hacer, es lo más fácil para hacer, tirar un pelotazo y esperar la segunda jugada, un rebote, como el segundo gol de Arsenal, que fue un golazo, pero ¿cómo fue? Fue una linda jugada. De Caraglio, joder. ¿La jugada cómo fue? Pelotazo. No, quería saber si habías cambiado de opinión, no voy a discutir. ¿Cómo voy a cambiar de opinión? Voy a dejar de que me guste jugar el toque, triangulación, juego asociado con pelotazo y no me va a gustar nunca. Gol? No me acuerdo del tercero. No lo cortan, no lo cortan. Lo hace, da un giro a... Abre. Dentro. Cabezazo. No me gusta. No me gusta, pero no lo vi. Y el cuarto gol, ¿no viste? Rabona, centro de taco, gol de chilena. No me gustó, no lo vi. Toda raja del piso tiene que ir. Bueno, así que bueno, pero... O sea que te habrá gustado lo que hizo San Lorenzo. Por supuesto. Me encanta San Lorenzo, me encanta el Pipi Ramagnoli, me encanta Piatti, sí, como están jugando. Al margen de ese, el pibe Correa ese que corre como la punta del obelisco, y Villalba que lo acompaña bien. Sí, que está. Ahora, un poco el estilo de San Lorenzo es medio matar y morir también, porque... Sí, o te gana o se compra tres goles. Claro, o te mete cuatro o le metes tres pepas. Y sí, como fue con Belgrano, sí, ¿viste? Metió cuatro y le hicieron dos. Como fue con... Disculpa que vuelva a decir, pero como le hizo Arsenal. ¿A quién? En la final de la Copa Argentina, San Lorenzo. Sí. Se metió tres pepas. No, pero ahí le ganó bien. Ahí le ganó bien a San Lorenzo. San Lorenzo no jugó nada ese partido. Ese partido se lo ganó. ¿En otro partido que le dio vuelta Arsenal? Sí, le echaron dos. ¿Qué pasa? No, sí, recuerdo también. No, sí, puede pero ganar. Pero pelotazo y le terminó ganando. Pero la final le ganó bien. Sí, la ganó caminando. La ganó muy bien. Pero vamos a tener... yo creo que San Lorenzo ahora a tomar la punta es clave el próximo juego. Que repetime, Dani, ¿con quién era que jugaba? ¿San Lorenzo? Sí. San Lorenzo juega con Rafaela allá. Ah, Rafaela en la... En Santa Fe. En Rafaela. Que es un, aparte que está jugando relativamente bien para lo que tiene Rafaela, es una cancha muy difícil. Vos fíjate que San Lorenzo está acostumbrado a una cancha muy grande y vamos a jugar una cancha bastante chica, ¿no? Vamos, ¿vos sos San Lorenzo ahora también? Ah, vamos, porque digo, el inconsciente. Porque me gusta el fútbol. Bueno, y Newell's, ¿no? Que dejó pasar la oportunidad. Terrible. Tuvo también bastante... poca fortuna, ¿no? Cuando tenía el penal Trezeguet para ponerse 2-1. Qué raro, ¿no? En Trezeguet. Bueno, pero marca también que no el equipo no está bien. Allá a que pasen o a que un jugador de esa calidad tenga un error de eso, el resto de los compañeros, yo creo que también lo deben sentir. Lo sienten, sí. Terminó perdiendo en cancha de Tigre, se dio la punta, así que ahora tenemos a San Lorenzo ahí puntero y esperando. Vamos a dar las vías de comunicación con el programa. Para escucharnos online, www.fmlarriachuelo.com.ar. El Facebook de la radio, de la comunitaria La Ribera. O si no, la página de nosotros, Las Malas Lenguas Deportivas. Y para mandar mensaje, teléfono de 1540-69-41-42. ¿Le recordamos? El teléfono de vuelta. Dale. 1540-69-41-42. Le recordamos a la gente que en la página de la radio pueden encontrar colgados los programas anteriores de toda la programación de la radio para los que quieran escuchar algún programa especial que no hayan tenido la oportunidad. Les recordamos que seguimos igual, no estamos haciendo repetición de programa, con lo cual lo que se escucha, por ejemplo, hoy en Las Malas Lenguas Deportivas de 6 a 8 ya no se repite los jueves, sino que hoy... Ya entre mañana y pasado ya está colgada la página para que quienes quieran volver a revivir este programa lo pueden hacer. Vamos a cerrar este bloque, vamos a seguir con mucho más deporte a la vuelta. Lo terminamos con una banda de mis preferidas, diría. Más que nada de muy purrete. Vamos a cerrar con Californication de Red Hot Chili Peppers. Sonrisa de ida, la fiesta empezó. Quedó el móvil calle para atrás. Gente germinando, esperando el sol. Un nicho con cortina, mutual sin carnet. Un manual de ida, manual para volver. ¡Gracias! Somos comunicación comunitaria y participativa. FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Soy Rodrigo de Villa Jardín y escucho FM La Riachuelo. Conmigo vienen los de atrás. Duro, conmigo vienen los de atrás. Duro, conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Tercer bloque de las malas lenguas deportivas. Pedimos disculpas por el error del tema. Era Ortega C de Divido. Así que para la próxima no voy a contar la historia de que me gustaba cuando era chica. Nada. Bueno, no digo más ningún tema. Me gustaba a mí. Yo. Che, lo que no le gusta, le está gustando mucho cómo juega su equipo es a la gente de River, me parece, ¿no? Uy, cómo está la gente. La verdad que está que trina. Que se vayan todos. La verdad que sonó muy fuerte en el estadio de River y bueno, se las tiene bastante jodida Ramón con lo que está pasando y aparte la política que hay ahí en el club, la sí, verdad no, que no, no solo lo que es la parte deportiva sino la parte, parte política, me parece que Pasarela sigue haciendo e hizo grandes cagadas y eso de firmar el contrato a Ramón Díaz 20 días antes de las elecciones me pareció una falta de respeto por a la institución. Años, dos años aparte. A la institución me pareció. Porque después se jactan de que yo por la institución esto, yo por la institución lo otro. Y viven haciendo cagada. Y más le echo la culpa a Pasarela porque lo hizo políticamente. Pero Ramón Díaz también tiene su culpa porque él también lo firmó. Y él también sabía que había elecciones. No, lo que me parece terrible es lo que va a terminar cobrando Emiliano Díaz, el ayudante de campo, ¿no? Termina iba ganando a cobrar, porque ahora se bajaron los pantalones. Sí, pero pará, pero con Pasarela firmó por 4 millones y casi medio de pesos por año. Sí. Estamos hablando que eso no lo gana en muchas oportunidades ningún técnico de primera, ¿no? No me parece que sea un ayudante de campo, no es el Zidane de Ancelotti en el Real Madrid, ¿no? No, ni mucho menos, por favor. Y bueno, ahora sí. Dijeron en la conferencia de prensa que iban a poner a disposición. No pude escuchar la conferencia hoy. Iban a poner no se discutían los 2 años y ellos ponían a disposición del nuevo presidente el contrato con los números. Digamos que Ramón Díaz, con su ego, ¿no? Dijo que el nuevo presidente ponga cuánto quiere ganar, cuánto merezco ganar yo, dijo. Esas fueron las palabras. Eso te lo afirmo yo ahora que no lo hace. Yo dirijo gratis, yo no vengo a River por el dinero, decía, ¿no? ¿Para qué firmó semejante contrato? No, entonces, ¿no? ¿Para qué tanta guita para el hijo, no? Y bueno, él ni hablar, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, la verdad que la política en River está linda. Y D'Onofrio le contestó, le va a pedir explicaciones y dijo que si no encuentra el equipo, que tendría que dar un paso al costado. Y yo creo que el equipo hasta hoy fecha 17 16, no, fecha 16. Todavía no encontró el equipo. Ni lo va a encontrar, si quedan 3. ¿Qué lo va a encontrar? Por más que lo encuentre y que River gane estos 3 últimos partidos, todos los encuentros por 4 goles, es un... No creo que llegue igual a eso. No, que va a llegar, con lo que juega, cómo está el equipo, no. Ahora se juega el clásico más viejo del fútbol argentino. River Racing. Racing River, más precisamente. Qué partido malo va a ser, me parece. ¿No? Papito. Hasta Juan hace con las manos, dice, claro. Menos gol ahí, ¿no? 0-0 clavado. No perdemos ninguno y tiramos una fecha más, ¿no? Pero bueno, así que Ramón. Y Olimpo le dio una cachetada, digamos, el golpe de que esperaba la gente para todavía mostrar más toda su ira, ¿no? Y vos fijate que le ganaba 1-0 en cancha a River. A los 8 minutos, yo dije le va a hacer 3 o 4 River. Y la verdad que Olimpo me sorprendió gratamente y bueno, lo dio vuelta con sus armas, porque Olimpo no te juega mano a mano porque no puede jugar. ¿Te gusta Olimpo? Mano. Me gustó que le haya ganado a River. No, le gusta Arsenal, le gusta River. Pará, contame algo que te gusta, ¿ves? ¿A mí? Sí. San Lorenzo. ¿Y te gusta Arsenal? Arsenal, sí, me gusta. ¿Y quién no te gusta, ves? Porque te gustan todos. No me gusta Argentino. ¿Y por qué? Si Argentino juega lo mismo que Arsenal. No me gusta... Pero es parecido a Arsenal, Argentino. Balboy. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Después seguimos otra. Claro, porque todos me la tiran a mí, pero ustedes no dicen nada. Que le gusta, que no le gusta. Pero estamos hablando de Olimpo, me decís que te gusta como juega Olimpo. Y con las armas que tiene me pareció fundamental como le ganó a River. ¿Cabo no te gustó Olimpo? En este partido, sí. Ah. ¿Y por qué a mí no me puede gustar? ¿Pero por qué te enoja? No, porque me cada vez que digo algo... ¿Estás nervioso? No, wow. Arrancó triste. Ahora se puso nervioso. No, póngase en mí lo que te pasa a vos, dale. Dale. Bueno, ahora ya lo hice enojar ahora del todo. No, cuenta que sí, ahí ya está, ya lo logré. Bueno, seguimos. Como estábamos diciendo, la verdad que un River que no encuentra ningún tipo de respuesta en la cancha. Ya no sé la cantidad de jugadores que... Bueno, a ese le tocó cambiar a Barovero por Chichizuela por una cuestión de que está lesionado, pero después la cantidad de cambio que ha hecho, no encontró la defensa, no encontró medio campo. Fabro no, que fue su jugador fetiche del verano. Y dijo que... Sí, ahora. Sí, tarde, pero... Así que, y Chichizuela, bueno, a mí, sé que es un arquero que nunca me gustó Chichizuela. Muy muy buen suplente debe ser, pero no me parece que está a la altura del arco de River. Sí, pero yo creo que el tema Fabro a mí me tiene sorprendido, ¿no? Jugó un tiempo el otro día con Olimpo y no hizo pero absolutamente nada. Vos decís, bueno, es un jugador que le falta todo, pero lo ves y te das cuenta que tiene clase. ¿Entendés que es un jugador distinto así? Yo creo que tuvo un partido bueno. Sí, no. Sí, lo tuvo, ¿no? Sí, y aparte por la plata que se pagó y tanto que insistió Ramón por él y nada, porque la verdad que nada cuesta creer. Lo mismo que ¿cómo se llama? Que Botinelli. Botinelli lo compró River en fortuna y parece que no va a jugar más en River. Igual que Mora, que también lo compró River, compró parte de su pase en fortuna y no lo va a usar. A Mora se había ido al Benfica. Y lo hizo volver, ¿no? Y porque no tenía otro. No lo usó, digo. Sí, no. Ahí te das cuenta lo que decíamos anteriormente Independiente, ¿no? Que lo remarcaste vos. Ahora te voy a tirar un mimo. Vos tuviste la visión esa. De decir, si elige bien los refuerzos, puede andar mucho mejor. Y es una clara muestra de una mala elección de refuerzo lo que hizo River, ¿no? Claramente con Teo Gutiérrez y con Jonathan Fabre. Y sí, la verdad que ninguno lo ve respondieron. Y después dejar a Trezeguet, un líder positivo, por un líder negativo como es Teo, ¿no? Por más la calidad de jugador que sea. Le roí fiero, pero tanto con Fabro, con Teo, con Mora, con Botinelli. El único más o menos que funcionó ahí fue Bancioni y el arquero, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, lo de Barovero es... Arquero muy bueno. La verdad que, aparte, un tipo sencillo... Nunca dice nada de más y muy buen arquero. Sí, y por lo que estuve leyendo, el que está más firme, volviendo al tema político en River, es este Donofrio, ¿no? Digamos que se... Sí, entre él y Caselli se están disputando la presidenta. Después está Ávila y Kipper. A mí me encanta Kipper porque siempre se presenta. Último, pero siempre se presenta. Y tiene una voz de pito. Aparte no sabe ni hablar, hijo de puta. Tiene una voz de pito. Que bueno, la verdad que causa gracia. Y me parece que ahí está la cuestión entre Donofrio y Caselli. Eso es verdad, no hay una elección que no se presente. No, tipo. Siempre está ahí. Pero me parece que Donofrio está un escalón más arriba que Caselli, ¿no? Pero viste cómo son las elecciones. Vamos a ver ahora porque Ramón Díaz entró a jugar ahora, porque le dijo que no fueron afortunadas las declaraciones de Donofrio, ¿viste? Porque se están tirando chispita entre los dos. Y yo creo que una de las posibles salidas que tenga Ramón Díaz en el cambio de presidente, ¿no? A la primera de cambio, buscar algún tipo de conflicto y poder salir diciendo me peleé con tal y me voy. Sí, yo creo que si gana Donofrio, Ramón Díaz no va a seguir siendo el técnico de River. Porque no creo que se puedan asentar. ¿Pero ya con el contrato firmado? O sea, esa guita la tenés que garpar. No, pero va a haber... Y no creo que la economía de River sea... No. Le da manteca al techo, ¿no? No lo va a echar, pero lo va a cuestionar o le va a decir, bueno, Ramón Díaz vas a ganar tanto y Ramón Díaz no le va a gustar y se va a ir. Van a buscarle la vuelta a los dos para quedar bien parado. Se me hace a mí, ¿no? El que todavía sigue buscándole la vuelta y no la encuentra es Mostaza, ¿no, Juan? Levanta el dedo. Ah, Racing rescató un punto allá en el sur de Quilmes. Bien, va sumando. No, el que viene sumando y haciendo partido bastante, si bien no dignos. Es digno, sí, es Junta con Quilmes. Lo recordemos, lo había agarrado bastante mal y viene zafando. Si bien no, creo que ha ganado un solo partido todavía, pero no ha perdido. Perdió, ganó y empató. El primero perdió. Con Estudiante, creo. Exacto, con exactamente, Estudiante. Exactamente. Pero Mostaza sigue buscando ahí, ¿no? Invicto de visitante, dice Juan, bueno, toda la duda. Y sí, te ganaron. Te acordás, Gimnasia y a quién más era. Y Olimpo. Está medio difícil con el tema jugadores también Racing, ¿no? ¿Lo borró a Pelletieri o no? Está borrado Pelletieri, dicen que no, sí, ¿no? Sí, estaba. Ese es con la dirigencia, ¿no? Ahí es. Se ponen de acuerdo entre los dos para no utilizar a tal o cual jugador, ¿no? Pero lo que me gusta de Racing es que le está dando mucha oportunidades a los pibes, ¿eh? Y están rindiendo, ¿eh? Puede ser Rorgeis, el otro. El 9 me gustó, como es que Danini, hizo el gol. Danoni, algo así. El yogurcito. Y es bueno, es lindo para el pibe que debuta hace poco y que entre y haga un gol, la verdad que. En eso Racing le está dando bola con verlo, ¿eh? Y la fiera que a mí me gusta es Suculín. Qué sangre que tiene su jugador. Ese es buen jugador. Qué sangre. Muy buen aparte jugador. Llega al gol, va, mete. Un volante completo. Sí. El que me gusta es De Paul. ¿De Paul? Sí. A mí también, a mí pero. Se me hace que es el único que tuvo un nivel parejo a todo el campeonato que está haciendo Racing. Me parece que Suculín tuvo buenos partidos, pero hubo partidos directamente que ni la tocó. No, viste, pero estamos hablando bien de Racing también, ¿eh? No, pero después es verdad. Es muy buen jugador. Se me hace que siempre juega. O juega para 8, o juega para 6, o para 5. Pero siempre está en un nivel ahí. Tiene mucha personalidad el pibe ese. Porque recuerdo al inicio de la temporada que pidió tener la camiseta número 10 de Racing. Y si bien no hubo grandes jugadores que la tuvieron, pero bueno, Colombati, nada. Rubén Paz. No, pero bueno, Racing de a poquito, no está haciendo nada, pero bueno, está obteniendo resultados. Bueno, pero la verdad que a como venía no anteriormente, digamos que una mejora sustancial va teniendo, por ahí no en el funcionamiento, pero va consiguiendo resultados que un poco, a ver, tampoco pretendamos que Merlo sea el Ajax de Van Gaal, ¿no? El Racing a partir de ahora va a tener un juego. Sí, a lo que es Merlo, no muy vistoso. A mí me gusta verlo. Vos sos una basura y te dio un arrebato. No muy vistoso de Merlo, pero bueno, el golpe anímico. La táctica de Merlo me gusta cuando hace los cuernitos. Ah, lo viste. Ah, ese es un cabrón. Se piensa que con unos cuernitos no le van a hacer un gol. Sí, y mirá y si bueno, el otro. Pero es cabulero a full. Está bien, y mirá si el otro técnico también hace cuernito. ¿A quién le da bola el azar? Sí. Pero bueno, no. Está bien, cada uno con su tema. Che, me quedé con el tema de lo de Colón, La verdad no, que no se presentaron a jugar de partido, la verdad que ya es una. Yo no sé si la AFA va a tomar cartas sobre el asunto porque no sé si un equipo no se puede presentar, aunque sea tiene que presentar la reserva o la cuarta. Pero esto es más grave de porque lo que acá hay intereses de por medio, sí, porque seguro. Está la tele, la publicidad de. Y si vos no brindas el espectáculo, no puedes vender. Yo creo que algún tipo de sanción le tiene que caber. Sí, sí. Primero la quita de puntos. El partido no, está. Sí, ya se lo dieron. Eso ya está, el partido se lo dieron por perdido. Sí. Bueno, pero esto, la verdad que nunca pasó en el fútbol argentino. Sí pasó que otro equipo no se haya presentado. Pero acá estaba la gente en la cancha. Estaba el visitante en el campo de juego. Hay un partido. Y Colón estaba en la concentración para salir. Y ahí tomaron la decisión de no ir al partido. Tuvieron los huevos bárbaros sus jugadores. Y recordemos que hace 6-7 meses que no le pagan. Y otra meses, cosa. ¿No? Lerche, la mano derecha de Grondona. Otro más que funde clubes. ¿Por qué? Porque Grondona, todo pasa. Y después pasa esto. Lo último que recuerdo así de que no se presenten fue Tigre contra San Pablo, pero fue por una cuestión de total, seguridad, que se agredieron, hubo una pelea ahí en los vestuarios, en el entretiempo, y después no salieron la final de la Sudamericana. Allá, que, no, claro, allá en Brasil. Sí, sí. El antecedente es de primera C y creo que no, pero se ahora es raro, a mí, yo entiendo lo que vos decís, está los huevos de los tipos, porque y yo estoy siempre a favor de que si un tipo hace su trabajo y no se le paga, está en todo su derecho de protestar y hacer lo que sea. Ahora, sí, ¿no te parece que por respeto por ahí a la gente lo podían haber avisado antes? Y yo creo que todo esto fue una jugarreta, Gastón, para que se la agarren con el presidente, porque el presidente lo deja siempre. Sí, pero ojo que hoy hubo atentado contra la casa de Moreno y Fabianesi, de la madre de Lerche. O sea, no queda sola. La bronca, ojo que la bronca de la gente no es sola con la comisión directiva. No, con todos. Pero vos imaginate, Gastón, que le vienen prometiendo, y como dijo Marchi, el de gremiado, no cumplieron, Gastón. Y sí, y que la van a dejar una semana más. Está bien, pero yo digo, estamos siempre hablando, ¿no? Está bien, los jugadores tienen, como dijimos recién, derechos, tienen razón en no presentarte. No querés, no te pagan, no vayas a trabajar, ¿no? Pero estamos hablando de la gente y los compromisos con la tele, con... No, a mí los compromisos de la tele a mí no me interesa. Pero pará, me parece lo que sí estamos comprometidos acá los tres que charlamos siempre en el programa es con el tema de la violencia. Sí. Ahora, ¿vos no te parece que no genera violencia que esté toda la gente en la cancha y digan tu equipo no se presenta a jugar? ¿O te parece que eso no puede generar violencia? Eso tendrían que haber pensado también. Sí. Y si vos me decís que estuvieron asesorados y demás, estuvieron para mí mal asesorados. Porque no solo en que se podía haber generado hecho de violencia, que hubo de más y afuera con la policía y demás, sino lo que podía haber causado y no lo pensaron. O sea, hay gente que pagó su entrada, además. Si esa, no creo que Dani, que le hayan dicho a último momento, te pago, ¿me pagás antes de ir a la cancha? No, te pago, no voy. Estas cosas se vienen hablando con tiempo, Gastón, me parece. Tengo entendido que en el vestuario le dijeron dentro de 2 horas te pagamos. Hasta la estiraron ahí, quisieron... estirar el partido 2 horas más tarde para que se juegan y no hubo casi. Pero bueno, así es el fútbol nuestro de cada día y gracias a Grondona tenemos este fútbol divino. Por suerte nos quedan 3 fechas de una final, ¿no? Apasionante del torneo. Vamos con las vías de comunicación. Nos pueden escuchar en vivo a través de www.fmlarriachuelo.com.ar. El Facebook de la radio es La Comunitaria de la Ribera. El Facebook del programa Las Malas Lenguas. Puede mandar SMS al 15 40 69 41 42. La dirección de correo electrónico de la radio es fmlarriachuelo@gmail.com y el Twitter @larriachuelo. Vamos a cerrar el bloque con un tema musical que no lo voy a dar yo. Un tema que me gusta mucho desde mi infancia y bueno, es California Cation de Red Hot Chili Peppers. Se lo dedicamos a Noni. A Noni, dedicado a Gastón. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of California.

cuarto o quinto, siempre me olvido, bloque de las malas lenguas deportivas. Antes de seguir con un poco el tema de deporte, tenemos de la selección para analizar los dos partidos. Quería agradecer, Dani, a Hadri por lo del programa pasado. Sí, la verdad que estuvo muy lindo y fue una linda visita porque muy buen músico y un buen compañero del barrio, ¿no? Con anécdotas también, ¿no? Estuvo muy buena. Avisamos a la gente que, para lo que no sabe, el programa pasado vino Hadri, un chico de acá del barrio, que toca la guitarra. Acá con Juan se armaron ahí con sus aparatejos y cable y todo. Terminó en el primer tema ahí un desajuste, pero después lo volví a escuchar en casa y sonó tremendo. La verdad que muy lindo. Se comprometió Hadri a volver. Iba a darse una vuelta hoy con su viola. Tuvo un problemita en el trabajo que le impidió llegar, pero lo vamos a tener nuevamente. Sabe que tiene las puertas abiertas del programa y de la radio, así que en cualquier momento vuelve y volvemos a repetir para la gente del barrio, ¿no? Tienen las puertas abiertas de las Malas Lenguas Deportivas y de FM La Riachuelo para acercar su arte, su música, su canto, lo que tengan lindo y que quieran mostrar. Es un espacio abierto para que puedan hacerlo, ¿no? Bueno, la verdad que estuvo muy muy bueno. Y como decís vos, ojalá se sigan sumando nuevos artistas o deportistas, ¿no? Deportistas, sí, estamos medio flojos ahí. Vamos a tratar a traer algún jugador, algún boxeador. Estamos ahí. ¿Seguimos, Juan, con el tema del uso de Skype en la computadora? Bueno, en breve vamos a estar con algún deportista importante haciendo una nota acá en las Malas Lenguas Deportivas. Vamos a meterle un poco de laburo a eso, a ver si lo tenemos lo antes posible, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de la selección, ¿no? Qué grande Messi, dos goles hizo, ¿eh? Qué grande, mejor jugador del mundo, ¿no? No, Messi, disculpen, Agüero, el mejor jugador del mundo es Agüero. Y hizo dos golazos, lógico que Messi es el mejor jugador del planeta, ¿no? Pero bueno, sigamos con el mejor jugador del mundo que nos hizo ganar, por suerte. Sí. Pero antes de ir al de Bosnia, yo me... no sé si alcanzaron a ver el partido con Ecuador. Con Ecuador, sí. Qué mal. Sí, la verdad que le recordamos a la gente que Sabela eligió utilizar a los dos nuevitos que había traído, ¿no? Orbán y Roncaglia. Exactamente. Le dieron un baile a los dos. Por los laterales y le tocó por un lado Valencia, el jugador de Manchester United a Orbán, que lo tuvo a maltraer un poquito menos que lo que fue Montero para Orbán. Para Roncaglia, ¿no? Yo creo que lo terminó sacando y después Sabela trató de defenderlos, pero fue muy bajo el nivel que tuvieron los dos, que era, digamos, la oportunidad, ¿no? Yo creo que no sé si tendrán otra oportunidad como esta. Queda uno que otro amistoso más antes del Mundial. Ya este año terminamos con los amistosos para la selección, ¿no? Sí, ya está, ya no hay más fechas. Bueno, pero la verdad que el partido contra Ecuador, como te digo, lo vi al equipo, lo desbordaron mucho, le llegaron bastante, tuvo en el primer tiempo un cabezazo de Valencia en el palo y no terminó de aparecer el equipo, si bien tuvo muchas variantes, porque terminó, arrancó jugando con Ricky Álvarez, recordame, Higuaín y Lavezzi. Un Lavezzi que nuevamente no termina de tener ese nivel que se espera de un jugador de selección. Más que nada, hoy por hoy, que están todos los ojos puestos sobre la figura de Tevez en Juventus, ¿no? Sí, pero yo creo que los cinco delanteros ya están ahí. No creo que haya un cambio a último momento. ¿Vos decís que se queda con Lavezzi? Sí. O sea, que repasamos, sería Lavezzi, Higuaín, Messi, Agüero y Palacio. Sí, yo creo que ahí está en la delantera. Pero podemos discutir que Tevez, que Icardi, que esto, que lo otro, pero no hay mucha diferencia. Y creo que con los cinco que están me parece que está bien. Que son con los que están trabajando. Y como ya te digo, ¿hay mucha diferencia entre Tevez y los que están en el banco, ponele? No sé si Tevez de titular, pero me parece que hoy por hoy está en un nivel mucho más importante que el que está teniendo Lavezzi en el Paris Saint-Germain, que alterna la titularidad, y en el equipo argentino, que como te digo, no hace rato que no tiene un buen partido en la selección. Sí, comparto eso, pero no creo que va a desarmar el grupo Sabela creo que se va a quedar con estos jugadores, ya que Tevez es tener, es comprarse un problema si lo tenés, ¿no? Porque lo vas a tener que dejar en el banco, porque la delantera ya está, y no es lo mismo dejar a la vez o a Palacio en el banco que con el grupo de Tevez armado. Sí, no, pasa no, por ahí también. Sí, creo. Bueno, yo creo que es así, que no se lleva bien. Y bueno, por eso te digo, no creo que desarme el grupo Sabela y los delanteros son esos. Bueno, como le decíamos, el partido con Ecuador que dejó para mí esa pálida imagen y dos jugadores que creo que han perdido su oportunidad de tener alguna que otra posibilidad en la lista definitiva para Brasil 2014, que son Roncaglia y Orbán, ¿no? Distinto lo que pasó anoche con Otamendi, me parece. ¿Jugó bien? ¿No? Me gustó, la verdad que tuvo un juego discreto en la salida. Terminó jugando prácticamente con líbero y stopper ayer Sabela, porque recordamos que estuvo en el arco Chiquito Romero, que volvió a tener continuidad y lo hizo bastante bien. La verdad que no tuvo uno que otro. Básicamente en el primer tiempo, a partir de los 12-15 minutos, un par de desatenciones defensivas de Argentina que no terminó de aprovechar Bosnia, porque estuvo con la mira corrida, porque tuvo una Seco y otra el 9 que la tiró muy cerquita del palo. Pero como decía, ¿no? Terminó usando una línea de 3. En realidad arrancó jugando con 5 porque jugó por derecha Zabaleta, después jugó Otamendi, Fede Fernández, Basanta y Rojo, que prácticamente Rojo y Zabaleta subieron mucho el ataque, con más criterio Zabaleta que Rojo. Rojo, la verdad que yo lo veía anoche, utilizó muy bien la franja izquierda, subió muy bien, pero le falta resolución. Un jugador que llega hasta ahí y claro, ¿y qué hago ahora? Se nubla. Al lado del área, exactamente. Y el que volvió a jugar un excelente partido y está en un nivel impresionante es Di María. Muy bien. Y Di María es otro galáctico. Sí. Al margen de Agüero, de Messi, de Higuaín, ¿no? Es un jugador polifuncional que te hace la banda, tiene habilidad, velocidad, precisión, gol. Marca, presiona. Sí. No, es un jugador muy completo. Y por izquierda vos fíjate que no hay muchos jugadores como él, ¿no? Sí. Y después, bueno, bien Mascherano, un poco impreciso los primeros minutos, pero bueno, con la presencia que tiene. ¿Con quién jugó Mascherano? Mascherano compartió mitad de Biblia, cancha. No jugó Biblia. Maxi Rodríguez. Jugó, como les decía, Romero, Zabaleta, Otamendi, Fede Fernández, Basanta, Rojo. Maxi Rodríguez, Mascherano, Di María, Agüero y Palacio. Ese fue el equipo. Muy buen partido de Palacio y de Agüero, moviéndose por todo el frente de ataque. La verdad que daba la impresión que cada vez que encaraban lo iban a pasar a un equipo bosnio que ya está, se clasificó directo al Mundial, y la verdad que no le vi esa pasta. 5 defensores le jugamos. Pero bueno, pero yo creo que no fueron 5 defensores realmente, como te digo. Prácticamente Rojo y Zabaleta pasaron al ataque en todos los tiros. Sí. Sí, pero la posición, claro, pero de vos, Rojo, ¿cuál es la No, verdadera? Está bien. Pasaron al ataque, pero ¿de qué juega Zabaleta? De 4. ¿De qué juega Rojo? De 3. Rojo, o sea, central. Central, ¿no? Bueno, pero En su equipo, en el Sporting Lisboa, juega de número 6. Está bien. ¿Y para qué lo lleva Zabaleta? ¿Para jugar de qué? De 3. Por eso, es un marcador lateral entonces. Sí. Entonces, por eso es una línea de 5, que a mí tampoco mucho me gusta. Distinto sería si ahí lo pones a Maxi Rodríguez por Zabaleta y lo pones, qué sé yo, a Biglia. No sé si Biglia, que no tiene un recorrido, pero otro por izquierda. No sé, no tenés 3. Otro 3 no tenés. Es que no quiero un 3, porque si no voy a jugar con todos defensores, me gustaría tener un volante con llegada. No, pero. Que Argentina haya puesto 5 jugadores que se desempeñan en una posición defensiva, sí. Pero no fue defensivo el planteo de Sabela para nada. Está bien, pero los jugadores son defensivos. Está bien, pero como te digo, pasaron muy bien al ataque. Si bien, como te digo, Rojo no terminó de terminar la jugada, pero Sabela tuvo 1 o 2 dos llegadas importantes al área de Bosnia y... se movieron más que nada como volantes que como defensores. Yo entiendo lo que vos decís, que son defensores. Está bien, pero lo que pasa es que prioriza eso, también la marca. Está bien, entonces prioriza la marca antes que la llegada. que son gustos, porque a mí por derecho o por izquierda ponen un volante, no un defensor. ¿Qué más posibilidades o quién tiene la cabeza más abierta para cuando llegan al área, al arco contrario? ¿Un volante con llegada o un defensor? Me parece que un volante con llegada. Dime qué jugadores pones, te diré cómo juegue. Me jugó con 5 defensores. No, ahí por no. Más que vayan al ataque, porque también el Catadía se va al ataque, pero es un defensor. Así que ahora a mi gusto, jugar con 5 defensores contra Bosnia, como dice Juan, no lo veo. Somos Argentina, no somos otra selección. Perú. Pero bueno. Bueno, terminó. Así lo veo yo, como decía Nimo. Estás bastante parecido a Nimo. A Nimo, es sí, un fenómeno, sí, igual que Pagani. Es mala onda, no me digas mala onda, Pagani, Pagani, me encanta, Pagani. Un fenómeno Pagani. Un fenómeno. El ídolo de él. Ídolo, más vale, porque te dice las cosas como son. Bueno, Argentina terminó, como le decía, ganando 2-0 con 2 goles de Sergio El Kun Agüero. El primero tras un rebote en el arquero ante una entrada de Palacio, y el segundo un verdadero golazo, una pelota pinchada que le pone Maxi Rodríguez y la agarró de zurda de volea a guardar, ¿no? Un Kun Agüero que viene ya con un nivel altísimo hace mucho tiempo años. También. Hace mucho años que tiempo. Está jugando muy bien Agüero. Y me sigue gustando cada vez que le dan la oportunidad de jugar en la selección Maxi Rodríguez. Me parece un jugador cada día más inteligente para moverse, sí, para ubicarse el juego. Siempre bien ubicado. Simple. Sí. Aparte sí. Te juega por derecha, te juega por izquierda y algo muy importante, tiene gol. Que eso es fundamental para los volantes, ¿no? Quiero repasar un poco cómo viene la eliminatoria o este repechaje que se está dando en Europa. Le contamos a la gente que gracias a un hat-trick, como se dice ahora, o sea, 3 pepas de Cristiano Ronaldo, Portugal le ganó 3-2 de visitante a Suecia y es el nuevo integrante en la lista del Mundial Brasil 2014, o sea que Cristiano lo vamos a tener. Ojalá que nos enfrentemos en cuarto, en octavo, onda de ganarlo y dejarlo afuera, ¿no? En fase de grupo. Sí, igual hablábamos con Ñame en el corte, decía, ¿no? Que yo no quería que pase más, pero qué importante y qué lindo es tener un jugador como Cristiano Ronaldo también en el Mundial, ¿no? Es un animal, básicamente. Sí, muy buen jugador. Y, no, para mí gusta, es... Sí. Como juega, por supuesto, ¿no? Sí, ah, es que te podés, viste, por es ahí... Es un fenómeno, no me gusta... No quererlo como es, pero la verdad es, que no podés después decir... La actitud de que me dio... Es agrandadito y esas cosas, pero como jugador es un fenómeno. Es un fenómeno. Otro que acaba de entrar también al Mundial es Francia, que había perdido en Ucrania 2-0 con el local. Y la tenía bastante difícil porque yo me tocó ver el partido y jugó muy mal Francia. Le tocó en el día de hoy disputar el partido de vuelta en Francia, en el Parque de los Príncipes. Y terminó ganando por 3-0. Con lo cual, un nuevo integrante a la lista del Mundial, que si querés, Ñame, le contamos a la gente cómo viene hasta ahora la lista de participantes para Brasil 2014. ¿Cuáles son los clasificados? Está Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Bosnia, Brasil, que es el anfitrión, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Ghana, Grecia, Honduras, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, Nigeria, País Bajo, es Holanda, Portugal, Rusia y Suiza. Quedan todavía por definirse 3 plazas para el Mundial. ¿De dónde? Están prácticamente aseguradas, ¿no? Porque está jugando mañana la revancha Uruguay con Jordania en Montevideo, que terminó ganando 5-0. ¿Quién más? Y el otro es México, que ganó el partido de ida 5-1 a Nueva Zelanda. Y van a jugar ahora en Nueva Zelanda la definición. Son 2 más. Con lo cual ya está prácticamente completo los participantes que van a disputarse la Copa del Mundo en Brasil. Que va a tener el día 6 de diciembre el sorteo en Costa do Sauípe. Quería decir eso, Costa do Sauípe. No estaba esperando. ¿Vos se fala portugués? Más o menos. Poquitinho, que más o menos. Así que, bueno... Vamos cerrando este bloque. No, lo voy a decir yo al tema. No me voy a... ¿Cuál era?

28 de noviembre, 17 horas, Avenida de Mayo y Perú. Donde el pueblo manda, el gobierno obedece. Corriente Villera Independiente. Esta palomita. Y ahí me afecté a un comentario a APM de ayer por Rex, la consulta popular y voto de todas las vecinas, vecinos y añato a cobarrio. A comentación APM de ahora es 56.000 votos de vecinos o injagüe de acuerdo a Mombe UCPM que es atajar legislatura. Ya toca mío mi caraíto va su fuera de y catujanguancha. Ni al del barrio, ni a Mopunabe, ni a reclama Janguá, o Pamba, o faltaba ni al de Coape. Porque esta extrema, o faltaba, ni a Chupaco, a lugar ni a Jame. Entonces, se puja a nota, yo insisté, entonces, compañeras y compañeros, pues, ya a paeteta, vecinas a vecinos del barrio, el 28 de noviembre, a las 5 de la tarde, ni a ni a una Ayajata, en la calle, Avenida de Mayo y Perú, a tu jamuesa y a tu camión, mi cara y fuera, y a mi la pero ella a su fe, responde a Juan y al fe, a la que hay cuajanguá, que es el tema invitado. Hay 56.000 votos, Juan, a las vecinas y vecinos, y Mirisuntis, sí, con radicación, y a la urbanización. Kunanga, los Mirisuntis, Cayiman, Apurar Suntis, Cay día 28 de noviembre, horas carizan. Las 5 de la tardeta, Girinanchispas, que Argentina de Mayo, y Perú. Chaimanta, los Sirisuntis, Marchaspas, que legislatura porteña, porteñaman. Chaitis, Ajuarisuntis, a las vecinas y vecinos, compañeras y compañeros. Juan Chaitunkuman, Rispach, Ajuarinusunchis, Apurarinanchis, que han junto con Corriente Villera Independiente, Miscaban, Ocho Chayuricuitán, Chaitunkupis, Ajuarinusunchis. Corriente Villera y Macuntay Guricuspac, Ascay Gurisunchis, que hay malos gobiernos, man, compañeras y compañeros. ¡Aguante el riachuelo! Último bloque de las malas lenguas deportivas por FM La Riachuelo. Ariel, dame la vía de comunicación con el programa, por favor. Para escucharnos a través online, www.fmlarriachuelo.com.ar. El Facebook de la radio es La Comunitaria de la Ribera. La página nuestra es Las Malas Lenguas Deportivas. El teléfono es 1540-6941-42. También nos pueden mandar Twitter en @LaRiachuelo. Y el mail de la radio, que es fmlarriachuelo@gmail.com. Ganó Banfield, Terminó ganando Banfield, sí, después de agarrar un penal. Terminó ganándole a Villa San Carlos de visitante. ¿1-0? No termina de actualizar la noticia en el celular, pero confirmo que ganó. Está listo, no hay problema. Sí, ya lo vamos a agarrar a eso también. El año que viene, nos quedan Déjame mandar un saludo a Solcito, que nos está escuchando con Delphi, son las hijas de Churra. Al loco Luis y a Yanina. Ah, un saludo para Churra y para su amigo Harry Potter también. El ídolo de Churra. Vos, ñame, ¿a quién saludo? ¿Alguno saludo, Diego? Cerrucci. Ya lo quiero acá, ¿eh? Ah, saludo a Diego y a Guille, que es un amigazo. Dale, el tema, compañero el tema de causa. El tema de, del disco ese de Masa Lunática, ¿qué onda? Ahora, ¿dónde está? Chamuyo, te lo llevaste. Unos de regalo. Está mirá, en casa. El otro día me dijo Diego y Guille, me dijo, el martes hay remera de Masa Lunática para ustedes, para que los puedan sortear en el programa. Además, se van de Chamuyo, ¿eh? Rocky Tinta y vos con tu gente, mono, pónganse media pila, Ari, en serio, ¿no? Dale, dale. No, está bajo cinco llaves. Está bajo del otro compa. La llevé yo. Está bajo de alguien que se lo regalaste, más o menos. Déjame mandar un saludito a mi hijo Fernando, a Mati y a Sergio, que nos están escuchando ahí en casa. Un saludo para ellos. Están jugando al truco y están escuchando la radio. ¿Qué hora truca? Creo que cuatro. ¿Y? Bueno, estamos cerrando ya el programa. Vamos a hacer un Quiero decir algo sobre tenis. Antes, porque sé que vamos a terminar. Déjame antes de hablar de tenis lo que vos querés hablar. Avisar a la gente que República Checa es el nuevo bicampeón de la Copa Davis. Le ganó a la Serbia de Djokovic y retuvo la ensaladera de plata. Algo que Argentina todavía se le sigue negando después de ya cuatro finales, ¿no? Perdidas. Cuatro finales y un montón de traidores en el equipo que no quieren jugar para la selección argentina. Estoy bueno, caliente con Del Potro. Oh. Sí, hermano. No se pone la celestiblanca. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Que vaya a jugar para Brasil, entonces. Siempre tiene un pero. Que me mandaron email, que me mandaron mensaje. Déjense romper la pelota. Tanto Del Potro como Heidi, como los directivos de la asociación de tenis. Y tiren para adelante y tiren para Argentina. A ver si ganamos la Copa Davis, muchacho. Ya está, no está claro que no va a jugar, ¿no? La fase inicial André Italia, ya está claro que no lo va a jugar. ¿Te ahora parece que no puede haber una reunión? Dice que va a haber una reunión. No, igualmente que haya una reunión, no va a jugar la primera fecha contra Italia, no la va a jugar. Italia es un rival fácil, muy fácil para Argentina, que lo puede, esperemos, pasar tranquilamente. Pero me llama la atención estas cosas de las cuatro que dejabas recién, Dani, vos. Que se pongan las pilas Juan Martín del Potro, todos, Martín Jaite, los directivos de la Asociación Argentina de Tenis. Ahora, hay algo, me parece, en del Potro que lo están asesorando mal, ¿no? Sí. Porque está bien, yo coincido, no sé si coincido, pero en partes. Entiendo que él quiera, como hizo este año, dedicarle el 100% de su tiempo y de su tenis a crecer en el ranking, que lo logró. Terminó en el quinto puesto del ranking mundial del Potro. Hace muchísimo tiempo que no teníamos también un jugador de este nivel dentro del circuito. Pero yo, sin ser tan efusivo como vos, Dani, me parece que le está errando en darle la espalda al equipo argentino de Copa Davis, ¿no? Sí, eso es lo que me enoja. Y no es la primera vez. Y no solo me enoja de él y de cualquiera, como en su momento Riquelme, como en su momento Redondo. Esa gente que no quiere jugar para el país me enerva. Pero bueno, tendrán sus razones. Pero vuelvo a repetir, no solo él, porque también Haite y también los directivos de la asociación de tenis que hacen, siempre son los mismos. Y cambiamos el técnico, cambiamos los jugadores, pero los directivos siguen siendo los mismos. Y son los que se mandan gran parte las cagadas. Ahora, me parece que de parte de la asociación argentina de tenis de Martín Haite, le están errando en la forma de llevar la relación con Juan Martín del Potro, porque te guste o no, es el jugador número uno que tenemos. Y como en la selección argentina de fútbol se han hecho muchas cosas para que Lionel Messi se sienta cómodo y juegue cómodo, yo creo que debería ser una solución inteligente sentarse con Del Potro, sabiendo que el arma principal con la que contamos ya, sabemos que este año se está retirando del tenis el Rey David, David Nalbandian. Entonces yo creo que, no sé, Pico Mónaco no termina de ser el tenista que esperamos todos, muy pecho frío. Y después que tenés Juan, tenés Caleri, jugadores de segundo nivel. Bueno, entonces me parece que lo inteligente que debería hacer es tratar de consensuar con Juan Martín del Potro, entender que es una figura y darle el lugar que pretende, sin ceder demasiado, pero llegar a por lo menos tener la posibilidad de tener una charla. Y de que de todo esto lo que salga de bueno, que tengamos una figura como Juan Martín del Potro, perdón, en el equipo argentino Copa Davis. Y como te digo, tratar de querer llegar y de poder lograr ese sueño que es tener la Copa Davis en el país, ¿no? Que ya viene bastante esquivo hace mucho tiempo. Ojalá se dé Gastón y se puedan solucionar esos problemas y que juegue Martín porque lo necesitamos. Bueno, gente, algún saludito, algo más que quiera mandar. Yo voy a mandar un saludo a mis hijas, a Paula, a Constanza, a mi hijo Ciro que está llegando ya en poco tiempo, a mi mujer Patricia, a mis viejos, a todos los que me conocen. Yo de la secundaria. Sin repetir y sin soplar. A mi mamá, a mi papá. A todos los que me quieren. Bueno, gente, vamos a cerrar este programa del día de la fecha. Lo vamos a hacer con dos temas musicales. Cuando mi compañero de ruta encuentre el papel y lo rayó bueno, sí. Nos vamos con un tema de ZZ Top, Viva Las Vegas, y con otro de Capanga, Ramón. Y un saludo, ya que está hablando de Ramón, para mi amigo Ramón. Mariano. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Buena semana, gente. Nos vemos la próxima semana en las malas lenguas deportivas por FM La Riachuelo. Chau, chau, chau.